Buenas tardes, en esta oportunidad voy a realizar una encuesta a la señorita Maritza. Buenas tardes ante todo. Buenas tardes, señorita. Bueno, comencemos. La pregunta 1. ¿Usted consume productos saludables? La verdad, a veces, no siempre. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? Bueno, consumo una vez por semana. ¿Qué presentaciones de este tipo de productos prefiere? ¿Galletas, chips, barras de cereales u otros? Bueno, yo prefiero las barras de cereales. ¿Influiría en su decisión de compra el hecho de que nuestro empaque sea biodegradable? Bueno, en mi caso yo pienso que sí, ya que vemos que nuestro planeta está siendo contaminado y me gustaría de alguna u otra manera poder apoyar a que disminuya la contaminación. Ok. ¿Considera que los frutos secos y cereales son buenos recursos de energía y fuentes saludables de energía? No estoy tan seguro. ¿Conoce las propiedades y nivel energético que tiene una barra de cereales? No mucho, solo un poco, la verdad. ¿Cuál es su grado de satisfacción al momento de consumir una barrita de cereales? Bueno, quedo satisfecha. Ok, muchas gracias por su participación. Gracias a usted.